Buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenidos a todos los amigos y hermanos que quizás nos acompañan hoy por primera, segunda vez. Aquellos que quizás se están sumando a la transmisión o se fueron sumando durante la alabanza. Y buenos días, a pesar de que el día pareciera que no está tan lindo, ¿sí? Así que los felicito por venir a la casa del Señor. ¿Qué otra cosa debemos hacer un domingo a la mañana que venir y a reconocer el nombre de nuestro Dios? Claro que sí, es una oportunidad que tenemos cada domingo de poder bendecir el nombre de nuestro Dios, de reconocer su señorío, de contemplar su majestad. Como recién decíamos, no puedo vivir si no estás al lado mío, si no estás aquí. Su presencia en este lugar es real, es poderosa y se puede manifestar en tu vida también si se lo permitís. Amén, ¿lo crees? Yo anhelo que su palabra en esta mañana sea tan profunda que nos transforme, que cambie nuestros pensamientos, que atraviese nuestro corazón, que salgamos de una manera diferente de este lugar, mejor de como que quizá alguien dice, yo vine con mucho gozo. ¿Cuándo vino con muchos gozos? Con muchas ganas de alabar al Señor. Y bueno, digamos amén. A ver, amén, claro que sí. Vos seguramente también en la transmisión tenés ese deseo de alabar y reconocer el nombre del Señor, que luego de escuchar la palabra te vayas más gozoso, más lleno, alimentado por Él. Y ya estamos transcurriendo el tercer domingo del año. No sé, ¿no les pasa a ustedes? Se está pasando muy rápido ya, ¿eh? Se nos va casi mayo, ¿sí? Ayer tuvimos tuvimos dos reuniones muy especiales. Tuvimos la reunión de matrimonio. ¿Cuántos pudieron venir? ¿Cuántos no pudieron venir? Porque ya no entrábamos en este lugar. Había casi 80 matrimonios, había como 40 matrimonios, así que estaba lleno el lugar. Le sacamos mesa a los jóvenes arriba para poder disfrutar una hermosa reunión que se habló sobre la comunicación en el matrimonio. Algunos se durmieron, dijeron la comunicación en el matrimonio, claro que sí. Y arriba estamos teniendo esta serie de mensajes, charlas, debates con el pastor Ernesto, que muchos se quedaron con las ganas de, ¿y qué viene la semana que viene? Así que están todos los mayores de 18 años, están invitados a participar también en esta reunión que hacemos los sábados para 4:12, en especial con temas que, como ya veníamos hablando, sobre sexualidad, política, aborto, muy interesantes, muy oportunos para la iglesia de hoy. Pero este jueves, ¿qué pasa este jueves? Es Viva la Patria, ¿sí? Así lo decidimos llamar, Viva la Patria. Este jueves 25 de mayo vamos a estar celebrando todos juntos la Revolución de Mayo. ¿Dónde? No en tu casa, sino aquí en el templo. Lo que me dijeron es que va a haber juegos, chamamé cristiano, no sé cómo, tortas fritas, los hombres GEC van a estar preparando tortas fritas, ¿sí? para los hermanos que estén viniendo. No te olvides de traer tu equipo de mate, no te arriesgues a comer solamente las tortas fritas de los que van a ser los varones GEC, también si podés traer algo dulce para compartir, no te lo pierdas, invita a alguien. Siempre es una oportunidad hermosa para invitar a algún amigo, algún conocido, algún pariente. Si le venimos a tomar unos mates a la iglesia y te lo traes, ¿cuándo? ¿Jueves a qué hora? A las 5 de la tarde, ¿sí? Así que vamos a estar todos acá convocados en el templo. Y hoy, 21 de mayo, continuamos con esta hermosa serie, La Iglesia que Jesús soñó. La Iglesia que Jesús soñó, esa que pensó, por la cual oró, por la cual también imploró, a la cual también encomendó, a quien exhorta y anima desde el principio, hace más de 2000 años, hasta ahora, ¿sí? Y en esta oportunidad veremos que una nueva particularidad de la iglesia que Jesús soñó. Es una comunidad de fe integral. Es una comunidad de fe. Lucas, en su biografía de la iglesia del primer siglo, nos narra en el capítulo 9, versículo 31 de los Hechos. Léalo, vamos a leerlo juntos. Dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué dice? Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué hacía? También creció el número. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y decirle, Señor, háblame a mí, decirle con tus palabras, Señor, háblame a mí en esta mañana. Señor, te pido que hables a quien tengo a mi derecha, a mi izquierda, adelante o atrás, Señor. Llenanos de tu palabra en esta hora de convicción, transformar nuestras vidas, Señor, en esta hora, Señor. Bendecí, Señor, a aquellos que están en la transmisión también y que han de recibir esta palabra o los que lo han de escuchar más adelante también. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén, amén, bendito sea el nombre del Señor. Esa iglesia primitiva tiene mucho para contarnos cómo se conducía, cómo crecía, cómo se desarrollaba. Era una comunidad de fe sólida, madura, anclada en la palabra de Dios, sujeta al poder y a la dirección del Espíritu Santo. Ese temor del cual hace referencia este pasaje nos habla de una búsqueda de mayor sabiduría, nos habla de una búsqueda de mayor intimidad con el Señor, una entrega y confianza en el Señor, una adoración genuina caracterizada por la honra y por la obediencia a Dios y su palabra. Esas eran las características que tenía esa iglesia de aquel entonces. Asimismo, el Espíritu Santo, que dice el pasaje, los ayudaba, los fortalecía y a raíz de esto, escuche bien, crecía. Mirá el de al lado decir, la iglesia crece, tiene que crecer, es una consecuencia. Esto es una consecuencia de todo lo demás, de lo que practicaba la iglesia. La iglesia crecía. Más y más personas se unían al grupo de seguidores, de discípulos de Cristo. Tremenda comunidad de fe. Y como usted sabrá, el término comunidad tiene varios usos posibles, pero el más común tiene que ver con un conjunto de personas que tienen algún tipo de características comunes. Nosotros hablamos mucho de la comunidad GEC. Usted nos va a ver en las redes como comunidad GEC, ¿sí? Ahí estamos nosotros. La palabra proviene del latín comunitas y hace referencia a las personas que conviven, que comparten interés y viven bajo las mismas normas. Claro que como iglesia compartimos varias características en común. Principalmente, ¿qué cosa? Nuestra fe, ¿sí? Hemos creído y hemos hecho de Jesucristo el Rey y Señor de nuestras vidas. Eso nos hace iglesia. El Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Somos salvos y la garantía, la seguridad es que tenemos que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro que sí, hemos aceptado la Biblia, la reconocemos como palabra de Dios, nuestra única fuente de autoridad. Creemos en la Trinidad, que Dios es uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nos bautizamos. ¿Para qué lo hacemos? Hacemos pública nuestra fe de que hemos dejado nuestra vieja vida y que queremos vivir una nueva vida en Cristo, que a través del sacrificio de Cristo vivimos una nueva vida. Compartimos la cena del Señor, por lo menos lo hacemos una vez al mes, recordando ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, su entrega por cada uno de nosotros, y proclamamos que un día Jesucristo viene a buscar esa iglesia por la cual soñó. Nos congregamos regularmente, compartimos nuestra fe como parte de la comisión que Cristo le hizo a su iglesia. Servimos o nos servimos unos a otros bajo la provisión de dones repartidos por el Espíritu Santo como Él quiso, para edificar a su iglesia. Vaya si no tenemos cosas en común, vaya si no tenemos cosas por las cuales gozarnos, características comunes como iglesia que nos convierte en una maravillosa comunidad de fe. Y cuando pensaba en comunidad, ¿usted qué piensa cuando hablan de la comunidad? ¿No piensa en Florencio Varela, ¿sí? En el distrito donde usted está? Yo pensaba en eso y meditaba en aquellas herramientas o servicios o cosas que son inevitables y necesarias que estén, que forman parte de nuestra comunidad, que vemos cuando vamos caminando por la calle, o por el centro, o por nuestro barrio, o asistimos a diario, incluso, lo digo nuevamente, en el distrito de Florencio Varela. A continuación, no son las únicas, pero vamos a ver tres características de esta comunidad de fe integral, que es la iglesia que Jesús soñó. En primer lugar, la iglesia que Jesús soñó es un hospital espiritual. ¿Lo cree? es un hospital espiritual. Marcos capítulo 2, versículo 17, nos va a narrar en este versículo una respuesta que Jesús da y ahora vamos a compartir el contexto. Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos, sí, parece una obviedad, pero está hablando de lo espiritual. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que son pecadores, aquellos que se saben pecadores, que se dan cuenta que son pecadores. Esta comunidad de fe entiende que Dios, que Jesús nos ha hecho, nos ha llamado a seguir sus pisadas, perdón. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús está caminando, dice, por la orilla del lago de Galilea. Y mientras va caminando, dice que va enseñando a la gente porque dice que muchos comienzan a rodearlos. Y mientras camina, Jesús se va a encontrar con un cobrador de impuestos. En ese momento, llamar a una persona cobrador de impuestos o publicano era una de las ofensas más grandes. Si alguien quería insultar a alguien, le decía publicano o cobrador de impuestos. Y él va caminando y mientras pasa por aquel lugar, ve a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado, dice, haciendo su trabajo. Seguramente lo odiaban a este Leví, que nosotros sabemos ya la traducción, es Mateo, aquel que escribió el Evangelio de Mateo, sentado, dice, a la mesa de los impuestos. ¿Por qué lo odiaban? Porque cobraban muchos impuestos para el gobierno de Roma y aparte muchas veces se quedaban con algo. O muchas veces cobraban en exceso para el gobierno de Roma. Este hombre, como muchos otros en su oficio, estaba seguramente enfermo de codicia y de avaricia. Jesús lo ve haciendo ese trabajo que hacía todos los días. Y va a pasar algo impresionante. Porque Jesús lo mira y solamente le expresa una sola palabra, sencilla, clara, a la vez profunda, le dice, sígueme. ¿Qué le dice? Sígueme. ¿Y saben lo que hace Mateo? Inmediatamente deja todo lo que está haciendo y lo sigue al Señor Jesús. Luego cuenta el relato que no se quedó con esto Mateo. Mateo dice que luego lo invita a su casa. No solamente lo invita a Jesús, sino que lo invita a los discípulos. Así que ya era una comida bastante importante. Y dice que no solamente estaba Jesús y sus discípulos, sino que también había amigos, publicanos, pecadores, gente de mala fama, que seguían y ya creían en Jesús y se acercaron a estar en la mesa. Cuando los líderes religiosos de aquel entonces lo vieron comer con esa clase de personas, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con gente de esta categoría? ¿Por qué, dice una versión, su maestro come con semejante escoria? Al oír estas palabras, Jesús no las pasó inadvertidas, no las dejó pasar, ni mucho menos. Habló, y ahí es el pasaje que acabamos de leer, habló de la necesidad de sanidad espiritual que las personas tienen. Necesitan un médico que los sane. La peor enfermedad que el hombre puede experimentar no es el COVID-19, no es un cáncer. La peor enfermedad que el hombre puede experimentar se originó en el Edén. Y los pacientes cero fueron Adán y Eva. Fueron los primeros humanos en ser infectados por esta enfermedad infecciosa espiritual llamada pecado, la cual se transmite de generación en generación. Tiene los más diversos síntomas y se mantiene se manifiesta de incontables maneras. Nadie puede escapar de ella. El que dice que no se ha contagiado, dice la palabra que miente. Todos nos hemos contagiado con esta enfermedad llamada pecado. Los religiosos tristemente parecen o parecieron no darse cuenta de la gravedad. Se consideraban sanos, se percibían sanos, pero Jesús sabía y conocía que tenían una necesidad inminente de sanidad. Jesús vino a llamar a aquellos que tienen la enfermedad, que la padecen, que la sufren y que reconocen que necesitan un médico. La única cura contra el pecado, el único antídoto contra esta enfermedad es Jesucristo mismo. La iglesia que Jesús soñó en esta comunidad es un hospital espiritual. Es ese lugar donde los enfermos pueden venir al médico especialista que los puede sanar, y es Jesucristo. Les digo una cosa, no tendría sentido este hospital, no tendría valor, no tendría relevancia un hospital lleno de médicos y ningún enfermo. Camillas limpias, prolijas, sábanas blancas. Mucha gente dice, y yo escucho a veces cuando estoy trabajando y se acerca algún cliente, me dice, en la iglesia, pues se enteran que yo soy pastor o que vengo a una iglesia, y dicen, en la iglesia están los peores de todos. Yo no voy a la iglesia porque están los peores de todos, ¿sí? Las peores personas que están ahí. Y otro día había alguien que, de los hermanos que vienen a nuestra comunidad de fe, y escuchó una de estas frases y dijo, sí, son los peores, los que están en la iglesia son los peores. Yo dije, ¿qué está diciendo? Los peores son los que vienen. ¿Por qué? Porque necesitan sanidad. Claro que la iglesia debe estar aquellos que necesitan la cura, aquellos que reconocen que no pueden seguir así, que su enfermedad los ha llevado, escuche bien, a robar, a engañar, a ser infieles, a odiar a los demás, a mentir, a lastimar, hacer de su cuerpo un objeto de deseo, a tergiversar su sexualidad. Claro que sí, que necesitamos sanidad. Han buscado y buscan escapar de su propia realidad a través de los vicios, a través de las pastillas, y lo único que hacen es sumergirse más en una enfermedad más profunda con consecuencias más graves. Esas sustancias adormecen, pero no sanan. Solo se hunden en una etapa más grave de la enfermedad, más profunda. Pero la iglesia, nosotros, la iglesia GEC, esta comunidad GEC, sigue las pisadas de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo llamó. ¿Qué dijo? Yo vine para llamar a los que estaban enfermos. Yo vine para llamarlos. ¿Y qué hace la iglesia? Que es un hospital, los llama, los invita. ¿Y saben algo importante? No se queda dentro del hospital, los sale a buscar. La iglesia de Jesucristo, este hospital es como un hospital de campaña, sale para buscar a aquellos que necesitan sanidad. Los conduce al único que puede sanarlos y traerles verdadera libertad. ¿Quién es? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Él te sanó, Él te sana, Él es el único que puede sanar. Claro que sí, la iglesia es ese lugar donde llegan los enfermos y son sanados por Jesús. Nuestra tarea es salir y llamar como lo hizo Jesús. Claro que hay algunos en el hospital que están más enclenques que otros, que están en distintas etapas, en distintos procesos, pero todos han venido a recibir sanidad. Todos hemos venido a recibir sanidad. Yo quiero preguntarte en esta mañana, si hoy llegaste a este hospital espiritual, este es el día de venir a Jesús. Es el único que puede sanar y salvar tu alma. Sea el pecado que sea, hayas atravesado las consecuencias que hayas atravesado, el único antídoto, el único que puede sanar, el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, como dijimos, es una comunidad, ¿sí? ¿Y qué hay en una comunidad aparte de un hospital? Hay una escuela, ¿sí? Y la iglesia que Jesús soñó es una escuela espiritual. 2 Timoteo capítulo 3, versos 14, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Toda la escritura, es un pasaje que lo saben aquellos que hicieron el discipulado, dice, toda la escritura es inspirada por, y es útil para enseñarnos, la aprendieron en otra versión, ¿no? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, ¿nos equivocamos a veces? ¿Y cómo, a dónde vamos a ir? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Al compañero de trabajo? ¿En la televisión? ¿En el noticiero? Vamos a la palabra del Señor. Nos enseña luego a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su iglesia, a su pueblo, para que haga no algunas, no pocas, no a medias, sino toda buena obra. Esta hermosa comunidad de fe es el lugar donde somos formados por Dios. En primer lugar, a través de su palabra. Es una iglesia que permanece fiel y que recibe consejo de parte del Señor, se apropia de los principios divinos, de sus verdades, de sus promesas, confía en la veracidad de su procedencia. La iglesia que Jesús soñó es receptiva al discipulado, no lo rechaza, no lo resiste, está dispuesta a través de la palabra de Dios a enseñar, que es lo que más nos gusta, pero también a ser enseñados por la palabra, por la verdad, dispuesta a ser corregida, a ser amonestada y a dejarse moldear por su Señor, a permitir ser instruida, a permitir ser dirigida por la inerrable e inspirada palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es inerrable, no tiene errores, es la que nos guía, la que nos da direcciones, la brújula. Es un pueblo que permite, cuando se dispone de esta manera, ser capacitado y preparado, como dice el pasaje, para toda buena obra. Lo hace a través de las prédicas, los discipulados, los congresos, los talleres, la escuela bíblica y las distintas reuniones que tenemos en cada ministerio. ¿Usted crece? ¿Fue oportuna la charla de ayer que tuvimos de matrimonio? ¿Cuándo dicen amén los que tuvieron? ¿Y los jóvenes? ¿Fue oportuna? Amén. Los de la transmisión no escuchan, pero yo... Sí, muy oportuna fue. Claro que sí, siempre es oportuna, aunque tenga... Yo, a veces viene la gente de otros lugares y dice, yo hace 20 años conozco al Señor, tiene que hacer el discipulado uno. Pero yo conozco al Señor hace... tienen 20 años, pero hace 25 conozco al Señor, dice, ¿cómo hizo? Y dice, tengo ya mucho conocimiento, tenés que hacer el discipulado uno. Y cuando hacen el discipulado, dice, ¡ah, cuántas cosas! No había tenido en cuenta en mi vida, porque no se trata solo de conocimiento. ¿A cuánto les pasó? ¿Qué voy a hacer el discipulado 1? Yo tengo ganas de hacer el discipulado 1 otra vez. Hacer el 2, hacer el 3, hacer el 4. ¿Cuántos tienen ganas? Si muchos tienen ganas de hacer el 4. ¿Cuántos tenemos ese deseo de volver a hacerlo, de repasar cosas que creemos tan sabidas, pero no tan bien practicadas? Entonces tiene que haber una coherencia con esto. Claro que la iglesia es esa escuela, como... Nos enseñaron desde chicos. ¿Cuántas maestras hay en este lugar? ¿O fueron maestras? ¿Qué decían o qué dicen que es la escuela? ¿El segundo? Ah, el segundo hogar. Sí, yo veía a mi maestra como mi mamá. Y todos mis hermanitos, el resto de compañeros. Es el segundo hogar. Tenía para... Yo ya tenía 4 hermanos y tenía otros, ahora tenía como 30, ¿sí? Con los cuales compartir. Es nuestro segundo hogar. Y la directora, que era la abuela, bueno, no sé. Y las otras maestras, las tías, no sé, uno tenía esas ideas, ¿no? La escuela es un lugar de aprendizaje. Como dije recién, no es solo teórico, de recibir conocimiento cognitivo. Es una parte de eso, de conocimiento. Pero también la escuela espiritual, que es la iglesia, nos forma el carácter espiritual, parecernos cada vez a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Aunque usted no quiera, aunque a usted le cueste, al interactuar con sus compañeritos, al interactuar con sus hermanos en la fe, en las reuniones, en los eventos, en los equipos de trabajo, es donde aprendemos a servirnos unos a otros, a soportarnos genuinamente, a amarnos realmente, no solo de palabras, sino de verdad, amarnos realmente, donde aprendemos paciencia. Y si no la tenemos, ¿qué dice la palabra? Hay que pedirla, como la sabiduría. Y Dios la da. Y cuando te da paciencia, te va a probar. Dice, uy, entonces no sé si pido sabiduría solamente. Paciencia, sabiduría, donde aprendemos sujeción, donde aprendemos a liderar, el liderazgo de Jesús, tolerancia, respeto. Aprendemos a perdonarnos unos a otros, a decirnos las cosas, pero a decirnoslas con amor, como dice la palabra. Buen amor, a trabajar como equipo y a sostenernos siempre bajo el vínculo de la paz, o en el vínculo de la paz. Si dejaste de aprender, hoy es día de volver a la escuela, hoy es día de volver a estudiar, hoy es día de decirle, Señor, háblame, quiero empezar de nuevo. ¿Amén? ¿Me siguen? Y en la comunidad tenemos el hospital, en la comunidad tenemos la escuela. Pero algo que es la célula de la sociedad, de la comunidad, ¿qué es? La familia. Muy bien, en tercer lugar, la iglesia que Jesús soñó es un hogar espiritual. ¿Lo cree así? El que tiene al lado de su hermano. Dios te bendiga, hermano. Dígale. Ah, no lo conozco, mejor, así no le erra, ¿eh? Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice así. Así que ahora ustedes, nos está hablando a nosotros que somos gentiles, ¿sí? No porque somos amables, sino porque no somos judíos. Dice, ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y dice algo maravilloso, son miembros de la familia de Dios. Amén. Que no puede faltar en una comunidad, la familia obviamente, la iglesia que Jesús soñó es un hogar espiritual, es una familia donde gozamos de una unidad inquebrantable por el poder y la gracia del Espíritu Santo. No lo debemos quebrar, es inquebrantable. En términos bíblicos, las personas en las sillas que nos rodean, adelante, atrás, los que están un poquito más en el fondo, somos parte de la misma familia. Tenemos un mismo Padre Celestial y por lo tanto somos hermanos y hermanas. Al igual que los miembros de nuestra familia biológica, ¿sí? Y algo que siempre quiero recordar es que a nuestros hermanos no los hemos elegido nosotros mismos, ni mucho menos. ¿Usted ha elegido a su hermano? ¿Al más chiquito? ¿Al más grande? Si tuviera la oportunidad de elegir a quién, ¿no? ¿A cuántos tener? Si 3, 4, 5, ¿a quién elegiría más? No los podemos elegir a los hermanos. Podemos elegir la esposa, podemos elegir las amistades, pero a los hermanos no los podemos elegir, igual que a los padres no los podemos elegir. Vinieron, están con nosotros. Han sido, dice la palabra, elegidos para nosotros. Escuche bien, elegidos para nosotros y por tanto estamos indisolublemente unidos a ellos. Somos familia de sangre. Pero pastor, usted está loco, ¿no? Si no es mi hermano biológico. Somos unidos por la sangre del Cordero. Jesucristo nos une. Entonces pertenecemos a la familia de Dios, tenemos un Padre Celestial y nos une esa sangre del Cordero que ha pagado por cada uno de nosotros. Nos convertimos y tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios cuando creemos en nuestro Padre Celestial. Porque pertenecemos a Cristo, pertenecemos a su familia. No lo dudes nunca, jamás. Aunque venga el enemigo, aunque alguien te haga algo, no dudes que sos parte de esta familia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, Dios nos llama al cuidado mutuo de la iglesia local, al cuidado mutuo de esa familia. Los evangelios y las epístolas en particular nos dice qué significa ser hermanos y hermanas, y nos enseña a ser familia. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Y cuando hablo de la casa de Dios, no hablo del templo, hablo de esa casa espiritual la cual formamos todos. No lo voy a leer todo porque la verdad que terminaría este culto como a las 10 de la noche, pero hay más de 50 mandatos de parte de Dios hablándonos de los unos con los otros o los unos a los otros, y los menciona más de 50 veces en la palabra. Como dije recién, no los voy a leer a todos, pero voy a leer algunos. Dice, estén en paz unos con otros. ¿Podemos hacer un ejercicio? Yo lo leo, usted dice, unos con otros. Lávense los pies. ¿Le lavó los pies a alguien alguna vez? ¿Cuánto le lavaron los pies a alguien? Yo estoy en la lista de espera de todos los que levantaron la mano. ¿Se lo obligó a alguien? No, lo practicábamos en la iglesia, no me quedaba otra y tenía que lavar en la otra iglesia. ¿O lo hizo porque lo deseaba? Lavar los pies es mucho más que el acto que Jesús hizo en aquel momento, ¿sí? Jesús estaba supliendo una necesidad específica. Así que los que no levantaron la mano, en algún momento entiendo habrán lavado los pies de alguien, los habrán ayudado, los habrán sostenido o habrán suplido alguna necesidad de alguien. Ámense. Ya menos confianza. Ámense. Sean afectuosos. Ay, claro que sí. Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Bien. Afectuoso, amor, nos amamos. Te extrañé, viejo. Bueno, no, te extrañé, hermano, te extrañé, hermana. Qué bueno volver a verte, pero genuino, seamos afectuosos. Tengan el mismo sentir. Y a veces no pasa eso, ¿no? ¿Y qué hago cuando no tengo el mismo sentir? Voy a la palabra, es un mandato. A veces creemos que es como un consejo. Si ustedes quieren, no, un mismo sentir. busquémoslo, no lo podemos lograr, hay cosas, bajemos la guardia ambos y vamos a orar y seamos de un mismo sentir, restauremos relaciones. Dice, tengan el mismo sentir, no se juzguen. Ah, mírale. Mira ese. ¿Qué dice Jesús? Primero que nos miremos a nosotros mismos y después no nos juzguemos unos a otros, pero sí amonéstense. Y no dice moléstense, escuchen bien la palabra, dice amonéstense unos a otros. Nos podemos hablar, nos podemos corregir cosas, obviamente siempre con amor, sin juzgar. Y algo importante que dice el pasaje, lo dice por lo menos dos veces, dice, desen un beso santo. Ahí se va replicando, ¿no? Me cuesta a veces, ahí lo tengo que abrazar, tengo que darle un beso, ¿eh? Ay, le pongo la cabeza un poquito, la mano. No, dice un bésulo, un beso, me quedé con la versión 60 que dice un ósculo santo, ¿sí? Es un beso santo, dice un amor fraternal, dice un beso cariñoso, un abrazo, somos familia. O como usted saluda cuando llega a su casa. Bueno, algunos quizás, pero llega del trabajo, ¿cómo llega? Hola, no me hablen, ¿no? Usted seguramente llega y dice, hola a la familia, o espero que sea así, si no, cámbielo y podemos mejorar. Debemos hacerlo de esta manera, con amor, un ósculo santo. Dice algo interesante, escuche, pero un unos a otros muy especial. Dice, tiene detalles la palabra que a veces pasamos por alto. Dice, espérense para comer. Porque dice que tenían la Santa Cena y comían rápido. Y dice que los que tenían más comían sus comidas. Y los que eran más menos pudientes llegaban después y no esperaban a nadie. Y compartían y hacían esa comunión entre algunos. Y dice, espérense para comer. ¿A cuántos ha invitado en este último tiempo a comer? A tomar unos mates. O dice, comer. Ayer hablaba con algunos jóvenes y le dije... algunas cosas que a mí me gustaban, como me podían agasajar, ¿sí? Si en algún momento me querían invitar, y les di algunas, una lista de comidas muy saludables, no sé si eran tan saludables, pero muy ricas y apetitosas que podían hacerlo. Anímese a invitar a alguien, a tomar unos mates, a compartir, a orar, vamos a orar juntos. Claro que lo podemos hacer. Tengan cuidado. Sírvanse. ¿A quién? A esta, claro, sírvanse unos a otros, sean amables, perdónense. Ah, pero ¿cómo? Si no viene, yo tengo que ir, ¿cómo? Perdónense como dice la Escritura, unos a otros. Y va a agregar algo más, no les voy a leer los 50, pero dice, no se mientan, edifíquense, no hablen mal, oren. Vamos de vuelta con esa porque es importante esta. Oren unos por otros. Oren en algún momento. Alguien viene con una necesidad y a veces decimos, sí, después voy a orar. Y nos salimos de acá y nos olvidamos. Oren, oremos unos por otros. Hagamos una realidad de esto. Y hay decenas más de expresiones que nos ayudan a crecer como familia, que nos hablan de unos a otros, que nos habla de vínculos. La iglesia que Jesús soñó, como hemos visto, no es una sociedad creada por el hombre, en la que podemos participar hoy y no participar mañana. A veces la acomodamos o pretendemos acomodarlo a nuestra comodidad, a nuestra conveniencia o a nuestro estado de ánimo. No es así. Es la iglesia, es una familia. Yo no le puedo decir a mi mamá, ya no voy a ser más tu hijo y me voy. Pues voy a seguir siendo, aunque me mude a la China, voy a seguir siendo hijo de mi amorosa mamá Irma. Claro que sí, voy a seguir siendo su hijo, voy a seguir siendo hermano con mis hermanos, porque compartimos el mismo apellido, la misma sangre, los mismos padres, y aunque yo me mude, o alguno de ellos se mude, sigo siendo hermanos de ellos, sigo siendo parte de esa familia. En una sociedad de fomento, en un club de vecinos, en un club de barrio, nadie nos obliga a hacer un sacrificio personal cuando las cosas se ponen difícil. Pero en la familia sí, en la iglesia sí. O sea, sí se debe hacer, debido a que el pueblo de Dios es una familia. y por tanto nos preocupamos unos por los otros, nos animamos unos a otros a volver a casa. Cuando alguien lo vemos que no está viniendo, cuando alguien empezamos a extrañarlo, nos falta el hermano tal, nos falta la hermana tal, entonces los invitamos nuevamente a volver a casa. ¿Saben qué? La Biblia describe como la casa del pan, donde siempre hay alimento, donde siempre hay restauración, donde podemos volver a estrechar lazos, si algo pasó, tratamos de solucionarlo, donde hay sanidad, donde hay comunión y compañía, libertad, gozo y la paz que solo el Padre Celestial nos puede dar. Miren si no es importante venir a la casa del pan, miren si no es importante invitar a alguien a que venga a la iglesia. Y quiero decirte en esta mañana, si estás lejos de la familia de Dios, hoy es tiempo de volver a casa. Amén. Poné tu mano al que tenés al lado y vamos a orar y decirle, Señor, queremos ser esa familia, queremos ser ese hospital. Señor, queremos volver a la escuela y que vos nos hables y nos ministres en este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este precioso tiempo que estuvimos en la presencia, que seguimos disfrutando en tu presencia. Gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana que tengo al lado. Señor, bendecilo, llenalo, sanalo. Si hay algo, Señor, que vos todavía tenés que obrar, si hay cosas, Señor, que todavía tiene que restaurar, si todavía necesita sanidad en algún sentido, Señor, sánales. Señor, somos parte de ese hospital, Señor, llamados a llamar a otros, Señor, para que sean salvos. Señor, nos diste el ministerio de la reconciliación, el ministerio de llamar y llevar a otros como un puente delante de ti, Señor. Te queremos llevar, Señor, a aquellos que están en enfermedad, sea cual sea sus consecuencias, queremos acercarlos a ti. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Queremos, Señor, volver a la escuela. Gracias, Señor, porque nos forjas, porque, Señor, nos va formando el carácter, Señor, con mi hermana y con mi hermana. Gracias te doy por mi hermano, el que tengo adelante, el que tengo atrás, Señor. Gracias, Señor, por los que tengo a mi costado. Gracias, Señor, por la iglesia, por los líderes, por aquellos a quien tú llamaste, le diste dones y capacidades para edificar mi vida. Gracias, Señor, te damos por ser familia. Gracias, Señor, por ser hogar. Gracias, Señor, porque es un hospital esta comunidad de fe. Y gracias porque es una escuela que nos forma y que día a día, Señor, a través de tu palabra nos va transformando. Te damos gracias en esta mañana. Y queremos, Señor, seguir dando honra y gloria a tu nombre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga.